cuando me suena nuevamente. Y cuando que mañana me voy de paseo. Pues eso es algo que tengo. Bueno, 20 años. El peso de cambio de año. Ha sido de sumar todo. El estrés de fin de año. Espero que no me ponga todo el brazo. Ah, mirando lluvia apareció. Sí, pero estaban diciendo que en algunas partes llovió, no sé. Pero que no hay mañana lluvia. Thank you. me acompaño de Espacios FM. es un ambiente muy maravilloso. Por eso que se trata de eso. Entonces, lo que llevan ese nombre es un privilegio. Se le transporta rápido. Inconscientemente se le transporta enseguida a lo que está enseñando en línea, lo que esperábamos para Semana Santa, la película, todas esas cosas. Y increíble que esos nombres también los llevan la mayoría de los niños, que los papás son evangélicos. Pensamos que independiente que sean argentinos, porque sí, están celebrando su patria, y partido con yo no soy fotógrafa, pero tuve el contacto, pero hubieron los dos equipos parecidos. Bueno, lo que empañó un poco la competición fue la Argentina, fue siempre en Mateo Caballo. Eso fue cuando que se llama el arquero del arquero. Mira, por ahí creo que eso como que ya años que no sé qué cosa, pero una cosa que muy sé. Muy bien, ¿cuánto es lo que hizo? Cuatro años fue un ficado, no fue nada, pues ya quedó como en el anécdota de esa cosa, pero no leo como un fin. Entonces, pero bueno, usted sabe que eche tanto tiempo, yo creo que se va a explicar esa cosa. Que para que estamos con cosas de la Argentina, siempre quieren sobresalir. Siempre ellos son, no sé, pero sobresalen de mala manera. Pero independiente, pero ellos siempre se quieren lucir, sacar algo. Y que se sea. Porque hoy día escuchaba yo que había un de cerveza. Sí, que no actualizaron la cerveza, pero ahora sí. Y ahora se la regalaron a ella. Así que ellos van a ir a los pueblos más humildes a entregar cerveza. Pero sí dijeron que ellos llegaron hoy día como a las 11 de la noche. Parece que se tomó el asunto, pero no iban a la moneda. Ya no, pues, todo por fuera. Pero ellos no se iban a prestar para estas cosas. Y sí, porque cada uno sabe sus cosas. No querían ver a la persona. No eran de visita. No. Iban por las relaciones particulares. Exactamente. Sí. Porque según lo que ellos no se dieron a conocer a eso, que se dieron a conocer con la presidenta que tuvieron, por todos esos daños que hizo y por todo lo que se llevó. Y ellos dijeron que ellos no iban a dar ese gusto porque fueron campeones, que iban a ir donde ella y que ella los iba a recibir, pero no se aceptaban. Esa fue lo que ellos dieron. Dieron por Jesús, pero bueno. A ellos se refirieron a ella, ¿no? ¿Y cuánta plata para el pueblo? Y más encima, no sé cuántos dólares cada uno van a recibir. ¿Y para el país también? No. Y el presidente les dijo que no sé, que tenían que, les van a cobrar un impuesto. Sí. Sacarle ahí su pedacito de... ¿De tribunal o no? ¿Sabes qué? Por eso no fue después. Sí. Tiene que dejar el su y su... Claro, sí, el dinero. El dinero toda la vida, no va a vivir. Toda la vida. Sí. El sentido de ser todo. Un material de uso no era algo normal, pero ser. Este fin de semana fue muy bonito lo que hubo en el estadio, porque en el estadio participaron todos los niños que del barrio, los que eran, son los que se llaman, y vino, y están todas las personas importantes, que ellos, el Zamorano, todos los que ellos tienen sus clubs, que ellos ayudan y tienen, y eso lo, como los padrinos de sus clubs. Vinieron, pues. Y una de las niñas, un grupo de niñas, iba a no sé qué país a participar. Y ella también. Mire, como quien estaban los cadetes del deporte de Concepción. Yo sé, estuvo bonito porque presentaban todo. Eso es bueno porque motivan a los niños y a la vez es una cosa que para sacarlo de que tengan otra yo creo que más por eso la motivación de hacer deporte, de ahí cada equipo venía con su representante y aparte de eso cada alcalde se estaba con su grupo. Y es bonito, y era gratis. Eso fue lo mejor. Sí. Porque si la compañía de su familia, su amigo, se potencian ahí. Un amigo que anda ahí, sí, pero vive, se puede potenciar, se motiva. Aparte que anda bien tanto con él también de los jugadores de padre. El chivoleante que lo dejó, ¿no? Oh, sí, el que viene ahí. Pero, claro, niños chicos, de 13, 14 años, 12 años, con revólver. Así que la mamá le dijo que nunca se había visto eso y suspendieron todo. Suspendieron y me decían que tenían que jugar el próximo domingo, el próximo sábado, y suspendieron todo para tratar de solucionar ese problema. ¿Cómo es posible que los niños anduvieran con revólver? ¿Cómo sería los padres que no están presentes? ¿Qué se hacían los hijos? Y así cuántas cosas más. ¿Qué vamos a comer para la vida? ¿En qué es el pavo y para mi vida de nuevo? Se perdió la carne muy cara, pero la gente independiente ya está como bueno, se compra, no sé, y si esta carne es buena como para asado y me va a dar un poquito y es sabrosa, no es carne, claro, si no está mirando mal nada. Entonces no es que no, que todo se haya, por ejemplo, agotado, no, el problema es que no hay cosas en bodega, en un poco, casi nada, no, es que no hay producto, no está como antes que tú ibas y estás en la almacena llena de pavo, no, no, nada, yo me compré así pechuguita por si acaso, y no encuentro, porque hace una semana cuando fue así, ahí compré unas bandejitas de pechuga de pavo, por no encuentro algo eso, sí. Lo relleno. Y yo fui al supermercado, por ejemplo, el kilo de papas turquesa costaba 3.000 y tanto. Ahora están a casi 5.000 pesos, 4.900. Más encima, el helado que costaba 2.500, 1.008, el 1.008 vale 2.500, el de 2.500 vale 4.000 y el otro vale 5.600. Después te compré un pasito. Pero el independiente yo tampoco veo para mí más. O sea, no, pero al resto, la familia, para mí no me en menos que sí. No, claro, pero para eso no te ronda de enero, pues. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Entonces, a lo que yo voy, y aparte de eso, he escuchado, le han dicho varias personas, sabes que no me dieron el green light, sabes tú que, yo les dije, pero ya ustedes, esto no es primera vez, esto el aguinaldo no es obligación, no. Lo dejan a criterio del empleador. Entonces uno no puede asegurarse de la sapidita, claro, pues. Y trabajando antes, ahorrar antes. Y la gente está preparada porque más sencilla, dice, ya la pensión, o sea, el aguinaldo para los adultos mayores, 25.000 pesos. Entonces yo digo, escucha, no, no, que dicen para los adultos mayores, pero mucha gente que está trabajando y aunque le den, no sé, pues, me dicen, oye, mira, no sé, no, que ese grupo es una vida sería para comprar una cosita. Sí. Pero lamentablemente aquí no es obligatorio, es depende del empleador. Y el empleador hoy en día, como se dice, voy a reducir gente porque está mala la cosa. Entonces, yo digo, entre mí, todos los años es igual como una empresa, los contratistas y todo, ponerse la mano en el corazón porque realmente, ¿por qué tienen los trabajos? ¿Por qué tienen los contratos? Es por el trabajador. Porque ellos solamente han dado supervisión y sácame la pega y mira esto, mira lo otro, pero ellos no se ponen la mano en el corazón que el trabajador se saca. Después de la palabra, la cresta trabajando, aparte que hay gente que trabaja en aseo, si tenían 20, no que sacamos la pega nomás, con 15, tiene que sacarla. No importa que la persona ande a la rastra y llegue a su casa, pucha, no. Entonces yo digo, pongámonos la mano. No es ahora, no es siempre así. Pero yo, gracias a Dios, donde yo trabajé, no tengo que decir nada, porque siempre lograron terminar. Yo, me decía venido. Claro, porque teníamos sindicatos, hacíamos las reuniones, y yo muchas veces les dije, ustedes tienen los contratos gracias al trabajador. Porque si nosotros no entendiéramos bien la pega, este era yo. Y lo mismo poder que nos decía, si no fuera por ustedes, y a mí me decían, yo me te dieron tan plata, no, ahí está mi familia. Pero ocho, mira, le pagaron 1.500.000 en ese tiempo, por cada trabajador, ahí está mi familia. Entonces a mí me decían que yo era revolucionaria, que yo no era revolucionaria. Mis derechos, yo decía, y a la vez el derecho de mis compañeros. Cuando Codelco estuvo en huelga, los contratistas tuvimos un mes. Yo subí 20 días. Entonces me decían, Yolita, subiste, sí, ya, después se sube con nosotros, vaya allá. Pero cuando me fueron a pagar, yo le decía, oye, jefe, sí, hijo, pero no, yo no voy a tener. Usted me dio que yo sin entender. Oye, me dijo yo, nosotros pagamos más porque tú estás arreglando tu vida. Porque piedra sonía, piedra sonía, el que le tocaba. Mm-hmm. Ah, no, me dijo, no subo nada. Yolita, me dijo, no subo nada. Llamó a la gerencia y le dijo, ¿sabe? Llame a la empresa y detenga todas esas placas que nosotros les dimos a los trabajadores, se las vamos a dar nosotros personalmente. Pero ya no era porque sino la radio y la impotencia. Porque estaba arreglando tu vida, había dado un acuerdo. Y yo estaba recibiendo la plata. Entonces yo sé, y yo siempre le digo con base, no sé qué, no es que me dije mi mamá, pero lo veo las cosas. Va a ser experiencia. Claro. Entonces, todo contratista se llena los bolsillos, apostilla el resto. Se compra un auto, me compré un esto, me compré aquí, me compré no eran todo. Obvio, pero la costilla del trabajador. Porque el trabajador es el que está haciendo la pega, independiente que él vaya a mérito, pero el trabajador es el que hace la pega. Hay que cuidar a nuestros trabajadores. Sí, que no esté escuchando por ahí, tenga una empresa, un emprendimiento, lo que sea. Somos personas. Tenemos que cuidarnos. Thank you. bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada.

pensada para una familia de 6 personas, o sea, a 6.025 pesos por cada uno. Tampoco es total, estamos comiendo salvo. ¿Una calidad te voy a comprar? La calidad, la calidad que propone. Bueno, lo que es tomar la película todo va a estar feo. Lo que dice la salmón de chile hay que ir a pescar el día. Entonces, vamos entonces ahora a una tercera. Dice carne y quema. Mientras que un tercer día se sirve plato simple, sencillo es el siguiente. Carne al jugo o asada continua a la jardinera, más ensalada de grano, más de color de carne y choco, postre, melón y jugo natural de frutilla común. Los componentes del menú son 2 kilos de carne, 1 kilo de quinoa, 1 pimiento rojo, 1 pimiento verde, medio kilo de ensalada de madera, 1 kilo de tomates, medio kilo de choco de grano, 250 gramos de jugo verde, y un paquetito de menta. Este menú tiene un costo de 29.480. Está pensado para una familia de 6 personas. Sale 4.913 pesos por persona. Esta receta es excelente saludable, pues la quinoa es un grano natural considerado un superalimento, pues posee importantes cantidades de proteína, fibra, crecimiento de colesterol y gluten. Explica la encargada de alimentación saludable de la Confederación de Organizaciones de Fuerzas y Fuerzas. Para que a veces se necesita de las patas que es más difícil. Porque parece que son típicos de verdad. Aquí te dan una convertida saludable. A la francesa, el último con aceite, con el vino, el tomate, la lata de pico, y ahí está por faltar el todo ese aceite. A tu público, que te entonces, el mundo se casó con eso. Saliendo más mal, más mal, cayendo más mal. Pero, en todo caso, me refiero a que, como dicen, de las papas cocidas. Yo he comprado papa porque ahora está la papa nueva, está la papa nueva, sí. Y la papa vale 600 y 700 pesos el kilo. Y tú la echas a cocer y resulta que se pone manchada. Yo prefiero gastar un poquito más y la papita de usted se la voy a aprovechar bien. Bueno, pero eso es opcional. No, pero estoy diciendo. Claro, porque a veces yo igual he hecho papa y después me voy a ver así tanto. No, había preparado las papas de producción. Y aparte que el horno es el mayor mente de trabajo. Pero el vecino es una idea esto. Si usted sabe lo que va a cocinar, yo voy a preparar un poco con él. Es para claro. Yo no puedo ver que es un poco bueno porque sabe que lo puede cocinar. Es una sorpresa. Va jugando con de todo. Exacto. Yo, para mí, lo que más tenga color, para mí, es bastante pesado. O sea, mientras más color tenga, más rico es. Así que eso es lo que se va. Pues yo hago aquí a la defensa, Casi 13 minutos de cita. Recuerden que hoy día está Abraham, Isaac y Jacob. Algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad. Es algo loco, nada más. Es algo que se siente, que se grita con Yeah. pa' lo mucho que me gustas y que te quiero todavía. Quiero regalarte todas mis canciones, regalarte para que sepa lo mucho que me gustas y que te amo todavía. Pero me dices, usando sin palabras, que yo te miento. Pero me dices, usando sin palabras, que se la lleva el viento. Que sin las palabras, se las lleva el viento. Yo no te miento. Y sin las palabras, se las lleva el viento. Entonces voy a cantarle al viento todo lo que siento. Musical de Espacios FM en el 107.3. We'll be right back. Thank you. No había parte de eso, no todo el mundo. Tú vas a por alrededor, vaya, no sé, a Regina, a las cabras, y son, pero todo el trayecto son puros naranjos. Ellos tienen gente que les trabaja, pero son naranjos, no son de la gente que les trabaja, son los grandes agricultores, los grandes empresarios. Ese mañana, ¿qué vamos a hacerle? Me parece que así lo vamos a continuar. Y así pasa los años, pasa el tiempo y lo fallecimos en un momento. Por eso es importante que vengan a la profesión. Rechazaron porque tenían propiedad y iban a perder. Claro, o sea que todos se iban a subir. Bueno, más sencillo. Sería que hay gente como nosotros, como el corriente, que ayudó a que invertidas en ciertos más. Concentraba a gente que se quería que compraba los alimentos en casa, concentraba a gente que compraba un hombre para venderle mentiras. Ahora me pregunto, ¿qué ganaba de ello? ¿Puede que hayan ganado algo aquí? ¿Por qué no pasa? Porque tú sabes que le pasó un bonito, o un saquito de papa, o una frutita. Y me pasaba gratis. O como la señora de Kevin, cuando vino a dejar las cajitas, me dijo esto, dejó lo otro. Y cuando ya salió después, chavo, todas las banderitas cuando venía de Rancagua, ¿quién era la que estaba las banderas? La gente que había del cerro, del cerrochete, los campamentos. Pero no le faltamos tampoco, porque todas esas cajitas que a nosotros nos dan, sin excepción, todas esas cajas que sí, no son los políticos que nos recuperan, nosotros las compramos. Entonces, ¿usted cree que viene un político y le va a regalar una cajita y usted con eso va a estar agradecidísimo? No, eso es un plata. Le está vendiendo, le está contando con su plata. Le da todo el esfuerzo de tantos años, el esfuerzo de años. Es lo mismo, por ejemplo, las empresas que dicen, la empresa me regaló una caja. No es así. Porque resulta que las empresas se forman cooperativas, se forman. A nosotros, mensualmente en ese tiempo nos descontaban 3.000 pesos. Y la plata de 3.000 pesos que traía la plata, tenía valor. Entonces decía, ya la caja tanto nos van a regalar la baja. Y un día dije, ¿qué? ¿Es posible? ¿Cómo que sí? Aquí está mi familia todo. Esta plata que tú me descontas todos los meses en el año, pues ya tomaste la cajita, la platita. Y si te compré la cajita y después toma el dinero de mi empresa, porque eso es un sinvergüenza. Cuando hacían reuniones y abrían, ¿y la mía va a venir? Sí, decían las chicas y la mía va a venir. Obvio que las cosas que decimos como son, hablamos un poquito de la iluminación. Es como ahora que estamos conversando. Yo digo, yo no discrimino a nadie, pero realmente, realmente, el inmigrante está recibiendo más cosas que nosotros, ayudas. Yo el domingo se le entregó una bolsita a los niños de conflicto que fue el sacrificio de todos nosotros, porque fue ser rifa y los vecinos las cooperaron, nosotros fuimos a comprar el conflicto. Oye, no sé en ese edificio hay dos inmigrantes, el otro es el tres inmigrantes, allá hay otro inmigrante. Yo le dije, independiente, le dije yo, voy a dejar otras personas por el lado de inmigrante. No, pero es que son inmigrantes, por eso no tienen. ¿Cómo que no tienen? Y veo una persona en un auto sacando una media bolsa de confite y más una bolsita y un regalo. Y yo le dije después, ya son dos bolsas, creo que las dos son cuatro. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo no tengo rabia contra eso, pero como se dice, empecemos por casa. Tienen los medios autos, tienen las medios porque abren las casas. Tú vas al Cefán, sabes que me compró una historia, dos historias, fíjate que tengo esto. Y yo me sé, disculpando la palabra Cefán, y me tenía una alma de este muerto. Entonces, ¿qué estamos buscando? Lamentablemente es así. Pero ahí andan bien vestidos, andan en buenos departamentos, andan con los buenos autos. Mucha ayuda, mucha. Entonces, realmente necesitan estas personas que tienen todas las facilidades del mundo. Todo el mundo nos ayuda. Tienen ayuda de parroquia, tienen ayuda de este, tienen ayuda del otro, tienen ayuda acá, tienen ayuda acá, y más y más traen a la gente, y más gente, y más gente, y más gente. Obvio, porque con esa facilidad y esas montones de ayuda, ¿quién no va a traer? ¿Quién se dice? Empieza el año solito, porque está en la cabeza. Bueno, vecinos, les quiero comunicar, dice aquí, que ayer empezó la inscripción de candidatos al directorio de la Junta de Vecinos de los 5 Pedro de Cruz Allá. La fecha de inscripción es del 19 hasta el 30 de diciembre del 2022. Requisito para postular: ser mayor de 18 años, estar inscrito en el libro de los registros de la Junta de Vecinos número 5 con un año de antigüedad, el que tiene mínimo un año de antigüedad, traer certificado de antecedentes y fotocopia cédula de identidad por ambos lados. Se agradece su participación, vecinos, usted quiere formar parte de la Junta de Vecinos. Venga a inscribirse antes de las tardes, a contar de las 7 hasta las 4 y media, cuando comenzó el club, está funcionando a través de San Hueso 393. Así que, decimos, Marisolito, ¿qué te pregunto tú? Exacto, ya. La 11:41, vamos a la pausa musical. invitar hoy día a los Abraham, Isaac y Jacob. Sí. Yo voy a despedirme porque ya están fascinados. Vamos a ver qué hacer, así que aprovechar el tiempo para saludar a todos los que me han dado un momento de la máxima de los colores más corta. Vamos a tener que llamar a un teléfono como el que tuvimos el jueves pasado y va a ser una venta. Está también así de eso. Talento chileno. Ya, apoyando el talento chileno. También me despido hasta el jueves y que te vaya muy bien en el tanto pase. Nada, porque cuando yo quería aprender a nadar, al final te enseñan que me tenía. Porque o sea, que te enseñan una no sé qué, te toman las manitos porque eso te Gracias.